historia de amor. Él nació en la fantasía, en la cañada ella se crió. Nada más conocerse se enamoraría. Y al mes se casaron Gamona y Gamón. Pero en la noche de boda salió Gamona sin su vendador. Gamón al ver la bolita sacó su vara y la germinó. Gamona guardó una semilla en su vientre. Y a los 9 meses nació un servidor, que como su padre también se llama Gamón. Gamón, Gamón, Gamón, Gamire, con DNI 3.092.000. Gamón, Gamón, Gamón, Gamire, y falta la letra que termina en O. Pasé la infancia en tu bello campo, a tu tierra me hice mayor, entre hormigueros, cacas de vaca, 4 lenticos y 3 bulagas. Toda la noche pasé al relente en un ambiente lleno de confort. Yo quiero vivir dentro de una maceta de la que sortea de UMO, con poca de riego, fertilizante y que no le falte la luz. Aquel periodo tan feliz, de año viernes a domingo me pasaba por ahí, siempre con mis amigotes, que son todos unos gamones. Pasaba como Dios manda, una huelga en condiciones. Yo tomaba mi tintito, cervecita y cubata. Cuando estaba mareado, llegaba a meter la pata, en la venta la liaba y me sacaba una gata. Y después mamá Gamona me echaba la bronca en pata. Ni santo ni diablo soy, nada más que me he mareado. No del padero, maíta, que esto se pasa agotado. Pero te voy a explicar, por el tinto me he pasado. Y por eso tú estás viendo a los Gamones colorados. Cuando la conocí, al ver aquella planta tan verde y tan guapa, yo me quedé así. Gamona pechugona, la más guapa de todo el huerto. Gamona, te quiero. Su cuerpo son todos curvas y dos flores en los pechos. Gamona, te quiero. Una noche en una esquina yo me la comí a vero. Gamona, te quiero. Y debajo de su parda un calabacín de metro. Mierda, mierda. Tierra nos sacaron y como en un paquete de pizza cuadrada nos apretaron muy fuerte con una soga. No apreté tanto que no me voy a escapar. Después nos metió en la parte trasera del coche y se lo escapó. Qué mal lo pasé, entre la oscuridad y la curva yo me mareé. Sonaba una voz: en el próximo cruce tiene que girar a la izquierda, luego sigue. amiga recto a la derecha, su bote la cuesta y de eso una vuelta. Y más usted, porque aquel muchacho el coche no paraba y el GPS que no se callaba, las indicaciones que nunca aceptaba, y a quien conducía se desesperaba cada vez que veía que otro aparcaba y sin gasolina se quedaba el coche. Ya creí que no me incluiría, pues salí de día y aparcó de noche. Un, dos, tres. Está cansado, llegué del viaje, que se dio cuenta mi nuevo dueño. Al balcón me sacó a tomar aire y los pies los metí en un barril. De repente escuchó un bocinazo. ¡Quillo, corre! ¡Quillo, corre! ¡Quillo, corre! ¡Que roba la leña! Que se llevan los troncos, las ramas y gana el candela por la plazoleta. Menos mal que la leña mojada por tantísima lluvia y helada. Este año tendrá que crujirnos con cinco y digo que vender bicicleta. ¿Dónde la crujimos? ¿Aquí o allí? ¿Dónde la crujimos? ¿Aquí o allí? ¿Dónde la crujimos, carajo? Ya se está terminando el recorrido, un último paseo y en tu hombro. La Plaza de la Verdura, la del 18 de julio, vamos para las cuatro esquinas, se está marcando el preludio. Esa piedra que tiene en tu barrio, está a punto de ofrecerme mi destino. Me coge y me calienta, que queda varios segundos, y explotamos de alegría y a la salud de tu hermano.